evitarlo. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock, es mi forma de ser. Es el rock, rock, rock, es mi forma de amar. Es el rock, rock, rock, es mi forma de ser. Es el rock, rock, rock, es mi forma de amar. Quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock, es mi forma de ser. Es el rock, rock, rock, es mi forma de amar. Es el rock, rock, rock, es mi forma de ser. Es el rock, rock, rock, es mi forma de amar. Es el rock, rock, rock, es mi forma de ser. Es el rock, rock, rock, es mi forma de amar. Es el rock, rock, rock, es mi forma de ser. Es el rock, rock, rock, es mi forma de amar. No, no salió. Íbamos a hacer una parodia de Los Ángeles, pero no nos animamos. Muy buenas tardes acá del Moncho y Ezequiel. Haciendo sí. El aguante un poquito, que las chicas se fueron a esquiar. ¿Viste? Claro. Los Ángeles de Nieve. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién vino ahí? Así que, bueno, y nosotros acá, y de paso recordamos, porque en Los Ángeles de Goga vamos a estar sorteando entradas para ir a... regalando, ¿no? Sorteando. Sí, sí, regalando. No hay nada que hacer. Es... entradas limitadas hasta que nosotros digamos ya no hay más. Sí. Pueden llamar al 4455-800. Sí. Y ganarse una entrada para Principio del Mundo 2012 derrocando al egoísmo. Esto va a haber patio de comidas y bebidas, entradas anticipadas 15 pesos. Esto se pueden sacar en el Centro Cultural del Disco, Dorrego 432. Sí. Y nosotros te regalamos las entradas para ir a ver este festival de bandas arte escénico. Qué buena tarde en el Bolsón y qué cantidad de gente que hay, ¿no? Así es, y tenemos un llamado. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan, Ángeles? ¿En realidad? Sí. ¿Qué? No. Están... escuché que tienen una parodia de Los Ángeles y no se animaron. Sí, no nos animamos, íbamos a empezar, pero no. Miguel nos animó. Claro, arrugamos. Tenés que decir todos los martes de 15 y 17. Martes y jueves. Todos los martes y jueves de 15 a 17, Los Ángeles de Goga. Ahí está. Bueno, pero más para lo digo. Acá... ¿y cómo hacemos cuando están en el exterior? Y www.babolson.com o... no quiero hablar. O comunicaste al 4455-800 o 4455-999. ¿Y ustedes? O a través del mail, losangelesdegoga@gmail.com. Bien, bueno, y contanos, Vero, ¿con quién estás ahí? Acá estoy tomando unos mates en el sol, tomando unos mates al rayo del sol con Paz, que los está escuchando también. Ezequiel, unos mates, nosotros tomamos una cerveza. Sí, ni hablar. Nosotros venimos y tomamos mates. Bien. Mentirosa. No estamos tomando mate, yo no estoy tomando cerveza. ¡No! Ah, ahí está tocayo, Ezequiel. Ahí está tocayo, sí, ahí escuchando. Che, acá Juanita le está mandando un beso grande a ustedes. Que está escuchando el programa. Sí, dice, ¿por qué no la invitaron? ¿Quién? Juani, no, está ofendida, ¿por qué no la llevaron a la nieve? Sí. Porque tuvimos un comunicador que le tenía que avisar y el muchacho no le avisó. O sea, culpa de Alan. Toda la culpa de Alan, porque yo le dije anoche a las 2:30 a.m, le dijimos, avisale a Juani y no le avisó a Juani. No se hace eso, ¿eh? Y no se hace eso, o venimos todos o venimos la mitad. ¿Y sabes cómo se ríe esta chica? ¿Sabes, tenemos, Vero? Tenemos que hacer un nieve boga y un Los Ángeles acá arriba. Sí, hay que hacerlo. Encima ya se está terminando. Este fin de semana se termina el sábado. ¿No quieren ir el sábado? Hacemos una rocola Ángeles Nieve. El sábado está todo el boom ahí. Yo lo invito a la fiesta, vamos. ¿Qué hay el sábado? El sábado, bueno, si Alan, mirá. Si Alan estuvo ahí, no supo, bueno. Que no sabía. Hay un torneo acá, el fin de semana, ¿no? ¿De qué? De esquiadores. Tal cual, carreras. Y también se festeja el Día del Estudiante y también va a haber bandas en vivo y nada, va a haber también... ¿Acá arriba bandas en vivo? Tal cual. Bueno, buenísimo. Ah, pero entonces podemos hacer un programa desde acá. Explota Elizabeth, está tocando. Ah, mirá. Hay que tener cuidado con las avalanchas. Sí, si explota, va a explotar arriba. Mi pregunta es, ¿de qué van a hablar siendo ustedes Los Ángeles de Boga en piso, no? Y mira, te comento, en principio conseguimos entradas para regalar para este viernes 21 de septiembre, principio del mundo, derrocando el egoísmo, Festival de Bandas y Arte Escénico. Van a haber un montón de bandas como Patagonche, Mike Cook, Clara Boyas, La Cuerda de Candombe, Los Bolsoneros, Grasshopper, Sesión Nana, Pinche Tirano, Ensambles de Saxo, Solistas, Peguetura, Invasión Payasa, Tablao Flamenco, Tela y muchos más. Sí. Y esto va a ser en el Galeano. La entrada está a 15 pesos y nosotros, hasta decir basta, tenemos entradas gratis para todos los que llamen al 4455800 a Los Ángeles de Goga. Exactamente. Y tenés que estar vos ahí, Berito, para la foto. Y esto mañana viernes a las 8:45, ¿no? Sí, todo esto arranca a las 8:45, exactamente. Va a ser una salida diferente. Estaremos ahí un ratito representando a Los Ángeles de Goga y a Goga. Bien. No, yo digo, el tema, como nosotros siempre hablamos así, tema de mujer, yo digo, ¿cómo van a hablar ustedes los temas de mujeres y ustedes hombres? ¿Qué mirada le van a dar? Sí. Ah, acá nos dice. No, pará, sí, pará. Mañana hay un evento terrible en Lago Puelo. Señores de la comarca del Paralelo 42, mañana, a partir de las 15 horas, en la provincia de Chubut, precisamente en Lago Puelo, se va a dar cita el señor Alan y su movida bailantera, digamos. Sí, Alan y su movida bailantera en la estudiantina. En el Zoom del colegio 765 en Pueblo. Sí, Alan va a bailar mañana. Danza que duro, estuvo practicando. Sí, que está re duro. Ana va a bailar con calzas negras, danza con duro. Ahí yo quiero la foto. Ahí tiene que ser foto. Ahí ya pido foto de Alan. Habla con Juani para que te transmite las imágenes. Dale, sí, ya estoy comunicado con Juani acá. Esas fotos se cotizan, ¿eh? Sí, esas sí, sí. Se cotizan a alto precio. Tal cual. Esa es la venganza de todos de no poder ir nosotros a disfrutar también. Claro. ¿No? No, pero tenemos que hacer la movida todos juntos, ¿no? Sí. ¿Y cómo están pasando Los Ángeles en la nieve? Y con muchas caídas, casi perdimos el señor. Nosotras no servimos para el tema de los esquíes y el snowboard, se lo dejamos a ganar. Nosotras somos culipatinos o directamente nos tiramos de cola en la nieve y salimos de nada. Pero estamos riendo mucho y la verdad que el día está hermoso acá arriba. Sí, ahí nos comentaba Alan, ¿no?, y el nieve Goga, y decíamos que la pista roja está que arde, los culipatín de Goga descendiendo. Sí, nosotros la vimos desde abajo, ya. No, la pista roja es donde estuvimos tirando. Sí. La verdad que no, re lindo y como un buen ángel, hice angelitos en la nieve, porque la verdad que hay mucha nieve y está re lindo para esquiar y para andar en snowboard. Che, acá me están contando que todo lo que va a pasar ese día con Alan, la bailantara esa, la bailanta sí. esa, sí. la vamos a subir todo al Face. Sí, me encanta la idea, dejémonos de Alan. Sí. Pobre Alan, que no nos se puede defender. No importa, relájate. Sí, no pasa nada, él no va a tener problema que lo subamos bailando, danza con duro en calza, no va a tener ningún problema, así que sí. Juani, nuestro ángel de pueblo va a ser la representante en mandarnos las fotos y los videos. Tal cual, aparte, qué sé yo, siempre hay el plan B, digamos, siempre hay una parte B de la vida de uno, ¿no? Ay, sí, bueno, este es su factor B. No todo es color de rosa, como dice la gente. No todo es color de rosa, exactamente. Así que bueno, ¿cuándo es esto? ¿Repetimos? Mañana en el Zoom del colegio 765, ¿no? Sí, ¿para qué? Sí. No, porque 765 en Pueblo, en el sí. Zoom, ¿ok? Sí. Y después, bueno, sigue, nos venimos todos hacia el Bolsón. ¿Hacia el Bolsón? Sí. Mañana de noche todos al Galeano. Sí, a la tardecita. Sí, a la tardecita. Así que ahí tomamos algo, porque va a haber un patio de comida, de bebidas. Yo con todo lo que tomé anoche, ya está. Sí, ya está. Igual, no, nunca pensamos que vos podías tener los instrumentos musicales que guardás con tanto tesoro en tu casa, pero... ¡Ah! ¿Viste? Y el tipo es calladito, la hace de callado. Sí. Pero no sé bueno, tocar nada. Claro. Y bueno, tendrás que aprender a tocar algo. Sí, siempre aprendo enseguida. ¿Qué estás haciendo ese? Conectando a Juan y te veo arrodillado al lado mío. ¿Cuál es la comunicación con ustedes? Sí, ahora vamos a entrar. Ah, está bien. No, no. Que si vos ves la imagen acá en la radio, arrodillado Ezequiel al lado mío, yo quiero salir corriendo. Y bueno, chicos, bueno, Ezequiel es un hombre casado, pero vos, Monchita. ¿Cómo? No te escucho. Que Ezequiel está arrodillado a sus pies. Sí, no, amigo, Ezequiel levántese. Es un hombre casado, comprometido, pero bueno, él es... Así que bueno, así que nosotros seguimos cubriendo acá desde el cerro, nos mantenemos en contacto, disfrutando, cubriéndonos de nieve, la verdad que está re linda, tomando los mates con lente de sol, porque hoy nos trajimos lente de sol, bien. Todo. ¿Cremita? No, cremita no, cremita no trajimos, pero bueno, después voy a necesitar a alguien para que me ponga cremita. Epa. Bueno. Ok, seguimos en contacto, chicas. Dale, te puse nervioso, Moncho. Esperen, coordinemos el horario. ¿A qué hora vuelven? ¿A qué hora más o menos? Y estamos volviendo ahora a las 5. No, pero... No, la comunicación. A las 5. Y son 3 y media. En 15 minutos más. 10 minutos. ¿A las 4 no? Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, ¿ustedes van a entrevistar a Ezequiel el tarotista? Sí, acá no tengo a Ezequiel. Muy bien, tiene que entrevistar a Ezequiel el tarotista hoy y seguramente capaz que vaya Robert, así que hablen de alguna fruta, de alguna verdura o algo. ¿Verdad que tenemos a Juan y acá? Le vamos a mandar fruta a ese. Hablen, no sé, de algo. Hola, Juani. Juani. Ponele play. Hola. ¿Estamos o no estamos? ¿Ser o no ser? Parece que no ser. No ser. ¿Ahí? A ver. Bueno, seguimos. Seguimos nosotros. Bueno, dale, seguimos nosotros y yo a la corte y en un ratito ya los volvemos a llamar. Ok. Listo, nos vamos a culipatinear un rato. Exactamente. Listo, chao chicos. Que se diviertan, chicas. Chao. La route au masque, elle paraît, et moi je mise tout ce que j'ai. confessent mal avec des I'm like, fuck you and I'm

Encontrar la partida de nacimiento de Carlos Gardel después de tanto tiempo. Estaba toda esta, pero no se sabía si era uruguayo, si era argentino, si era francés. Y bueno, no, resulta que él es como si en las sospechas más fuertes decían que él es de Francia. Y bueno, tuvo una historia familiar bastante dura, ¿no? Que él fue hijo de una madre soltera, lo cual en Francia en aquel momento, en 1890, era casi un pecado, ¿no? Entonces la familia de su madre lo expulsó del país, luego la expulsaron de ahí del seno familiar, así que ella, escapando del país, se vino con Carlos Gardel, que en ese momento tenía 2 años y un par de meses, y se vino acá a la Argentina. ¿Y cómo era el nombre verdadero de Gardel? Era... Uy, por acá lo tengo, mirá. Carlos Esteban, ese Carlos Esteban. No, a ver si Juan Carlos. No, Juan Carlos Esteban era la persona que estaba. Que se le ocurrió hacer toda esta movida para. Para averiguar sobre el verdadero origen de Gardel. No, dice que es Charles Romulán Gardes, el nombre de nacimiento, ¿no? Así de Carlos Gardel. Y que nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, en Francia. Así que bueno, es un misterio ya resuelto, ¿no? Entonces ya sabemos que no es ni uruguayo ni argentino. No, es argentino por adopción en realidad. Que él vino acá muy chiquito, con la madre. Sí. Pero sí, de nacimiento es francés, ya podemos decir que... Bien. Que sabemos el origen. Bien, porque hacía... Bueno, nunca se supo bien el tema de dónde era Gardel. Claro, ahora ya está comprobado, su origen es Francia. Claro, sí. Así que, bueno, ya por fin lo sabemos. ¿Ustedes qué onda? ¿Y qué andan haciendo? ¿Estaban hablando con las chicas? Estábamos hablando con las chicas. Sí, los escuchaban. ¿Con Alan también? Y con Alan, que están en el cerro. Sí, así. Que no me avisó el guacho. ¿Viste? Te dejó plantada, qué mal. Sí, no, igual tuve una linda mañana. Tuvimos por el día del estudiante una mañana de recreación en el colegio. Sí. Y nos pusieron, acá en el gimnasio de pueblo, pusieron castillos inflables. Estuvimos toda la mañana, yo digo que volvimos a tener 8 años. Estuvimos saltando y chivando, nos quedamos de risa, la verdad, que es muy divertido. ¿Y mañana hay clases? No. No, mañana hay clases, no. Así que... ¿Es feriado mañana? No sé, no sé si es feriado, pero o sea, no sé, clases no hay. Claro. El lunes tampoco, viste que está el tema de los 200 años de la batalla de Tucumán, creo. Sí, por única vez es feriado. Claro, bicentenario. Así es. 4 días de joda. Es largo, largo. Bien, y mañana hay joda acá en el Galeano. Tenemos entradas que estamos regalando. Va a haber un festival de bandas y arte escénico a las 19.45, 21 de septiembre. La entrada está a 15 pesos, pero nosotros acá, en Los Ángeles de Goga, la estamos regalando. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Hay que participar de algo o no? Sí, simplemente tenés que llamar al 4455-800. Y hasta que decimos basta, hasta que decimos nos quedamos sin entradas, te ganás una entrada para ir mañana al Galeano. Aparte van a haber un montón de bandas como Patagón, Chemay Cook, Clara Boyas. Sí, va a estar bueno. Sí, va a estar buenísimo, muchas bandas. Y bueno, parece que es un evento que muy bien producido y bastante esperado. ¿A qué hora empieza? 19.45. Bueno, ahí estaremos entonces. 8 menos 20, ahí vamos a estar cubriendo lo que es este evento. Claro, mira, acá me están poniendo en la página, en el Face, me dice, quiero ir a Galeana. No, nada que ver, somos... Es otro programa esto. Claro, ni de Goba te lleva. Sí, ni de Goba te lleva a Galeana. No. Los Ángeles de Goba te llegan al Galeano. Claro, en estos momentos. Festival de bandas y arte escénico. Y bueno, che, ¿nos guardan acá las entradas para Roy para mí? ¿Eh? Si vamos mañana. Dale, cómo no. Buenísimo. Ya están anotando. Bueno, pues arreglamos y las vamos a retirar. Les mando un beso, Roy, acá. Buenísimo. Otro para ella. ¿Y qué pasó que no apareciste por acá? Yo, no, mirá, es que en realidad estaba por salir. Me estaba por tomar el cole o me llamaba vieja. No sé cómo iba a hacer la movida, pero agarro el celu y me habían escrito Paz y Veno. Me dijeron las guachas que se fueron al cerro y que no vaya porque ya se habían arreglado para, no sé, como para hacer la movida desde allá. Sí. Que vaya si quería en realidad, ¿no? Pero dije, sí. No, la verdad que me quedo acá en casa y hago la transmisión desde acá. Está bien. Bueno, en la próxima vamos todos los que no fuimos ahora, vamos nosotros. Sí, ellos se quedan. ¿Sabes qué vamos a hacer para ser más amigos? Lo vamos a invitar también. ¿Qué cosa? Que los vamos a llevar también. ¿A quiénes? A los que no nos invitaron hoy. Para demostrarles que somos mejores que ellos, más buena onda. Es más, yo diría que el sábado, si usted... ¿Vamos el sábado? Vamos el sábado, hacemos una rocola de rocola, nieve. Ángeles y nieve, los tres juntos, con toda la joda allá arriba. Zarpado programa va a ser ese. Sí, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Aparte yo sí, lo veo. Vamos, que hay bandas, hay todo. Bueno, buenísimo, sí. Nosotros le mostramos la fiesta. Sí, yo ahí estaba escuchaba. ¿Me quiere contar más o menos cómo es lo del sábado? ¿Qué onda? ¿Qué es? En el cerro. En el cerro, bueno, se festeja el Día del Estudiante, ¿no? Ah, por el Día del Estudiante. Tal cual. Y sí. Nada, va a haber bandas en vivo y música. Copado, bueno. Ojalá podamos ir. Sí, ojalá. Sí. Yo voy, por lo menos voy yo, a trabajar bueno. Hoy. Así que vamos. Pero vas por allá arriba entonces. Siempre. ¿Venís con nosotros? Ah, no, yo voy por otro lado, pero voy. Yo voy tipo 9 de la mañana, 8. Che, ¿y está Juan ahí? ¿En controles? ¿Quién? Juan. ¿Wanda? Está Wanda, sí, la tenemos acá. Sí. ¿Qué Wanda? Tal, Juanita? ¿Cómo estás? Ah, bueno, mándale un beso. Ahí está, mirá, a ver. Está lindo, algo de sumo. A ver. ¿Cómo estás, Juanita? Ahí te pregunta cómo estás. Capaz que no la escuchás porque no estamos por otro cable. No, claro, no. No, bien, todo bien acá. Decirle que me pasa algo nacional. Algo de los redondos de sumo. Ahí está sintiendo con la cabeza, diciendo que bueno. Y que ahí está preparando los temas. Genial, bueno. Espero escucharlo entonces. ¿Y esto qué es? Esto es medio parecido a sumo, No escucho, no sé qué. No me sale la música en el audio de... Más una onda a Luca Proda, no asumo, a Luca Proda. Me gusta. A ver si ahí se la escucha. Vamos a pasar. Ahí tenés que escuchar. Ahí sí. ¿Ahí estás escuchando? Sí. ¿Lo querés, lo tenés? No. Que sí, que no. Mirá, qué lindo, ¿eh? Oh, esta es la cortina. Debe estar con nosotros, no estamos acostumbrados a escucharla, capaz. Clapa. Es que nosotros no tenemos ni cortina, ni casa, ni nada. No tenemos nada. Y bueno, nosotros ahora nos vamos seguramente a una tanda, ¿no, Wanda? ¿Ahí preparado por ahí o no? ¿Sí? Buenísimo. Y ya en minutos más también se comunica nuevamente desde el Cerro Vero. Sí. Que está Paz, Ezequiel... Martín, Alan. Si los chicos nos están escuchando, que le pregunten cómo viene el fin de semana. Si para los estudiantes es gratis, no es gratis la movida del fin de semana. Por ahí están habilitadas todas las promociones, descuentos, pueden ingresar en www.cerro-perito moreno. 50 y un 25%. Así es, 50... 25% para los locales, gente que vive en la comarca. Y socio del Club Andino. Y socio del Club Andino, 50% de descuento. Tal cual, hay que llevar DNI. Para poder validar que uno vive acá en la comarca. Tal cual. Así que nada. ¿Y ustedes esquían? ¿Hacen snowboard? ¿Juanita? ¿Hola? Sí, sí. Juanita. No, sáquenme la música que no se escucha bien. Dale, bueno, ahí te sacamos la música. Ahí está. Juanita. Ahí va. Perdón, ¿qué me decían? ¿Eh? ¿Qué me decían? ¿Cómo es tu vida invernal, digamos? ¿Haces? ¿Mi vida invernal? Sí. ¿Dormir? Sí. ¿Películas? Buenísimo. No, ni siquiera salgo, te digo, porque me da pachorra con el frío y con la lluvia. Viste que nosotros somos de salir con pollera y tacos y es bastante incómodo salir en invierno con pollera y tacos, así que me quedo en casa mirando pelis. Se complica ahí. Es un bajón. Sí. Pero no me dan ganas ni de salir. Voy a hacerlo, estuve haciéndome la que hago snowboard este año. Estuve yendo un par de veces al cerro. Qué bueno. ¿Y? ¿Y cómo te fue? Y a los palos, pero a los palos se aprende, ¿no? Sí, ni hablar, hay que relajarse y gozar. Fui a la olla una vuelta con un amigo. Me encantó la olla, está para aprender. ¿Cómo? Está muy buena para aprenderlo. ¿Qué cosa? No, digo que fui a la olla y que está buena para aprender. Yo entendí, fui a Clara Boyaya, nada que ver. Fue a la olla. ¿Y qué onda la olla? La olla es enorme. Ya hasta arriba, hasta donde te lleva la segunda aerosilla, ¿no? Sí. bajé de culo porque no para que no me costaba pararme en la tabla, justo fin de día estaba bastante congelado arriba. Sí. Pero está buenísimo, como les decía, que me parece bastante mejor para aprender, por el tema de que tiene una pista para principiantes que está muy copada. Tal cual. Y nada, me gustó la olla, me gustó mucho. Así que tengo ganas de volver a ir la temporada que viene, un par de fechas. Bien, ¿y estos días, este invierno qué hiciste? ¿Estuviste en el cerro? No, este invierno te digo que fui yendo al cerro, me quedé en casa, más que nada, no me fui a ningún lado. No, sí. Nada. Hiberné. ¿Vacaciones? ¿Eh? Sí, no, vacaciones no. Tuve vacaciones bastante largas, casi un mes, por el tema de que no había calefacción en el colegio. Sí. Pero no, te digo que hiberné. Pelis, soy re peliculera. Y pelis con lluvia para mí es la mejor combinación. Sí. Así que nada, estuve metida en... Es lo que me gusta a mí también, ver películas. ¿Qué película te estás mirando? A ver. ¿Cuál fue la última peli? ¿Cómo? Que soy de las mías, de ver películas. ¿Qué tipo de películas te gusta? ¿Qué me gusta? Sí, ¿qué pelis? ¿Qué género de películas te gusta? ¿Género? Sí. No sé si tengo uno definido, pero poner acción, no puedo ver pelis de acción. Me parecen muy aburridas. No me gustan. ¿Y qué mirás? ¿Y qué acción? ¿Cómo? ¿Y qué película elegís? Estas que tienen tipo tiros y son re fantasiosas, que es puro sangre y explosiones. No, me aburre, es un bajón, pero... A mí me gustan las pelis de amor. ¿De amor? Sí. Sos un romántico, Moncho. Me encanta. Sí. Me gustan las comedias románticas, esas bien yankees, ¿viste? Sí. Que son todas iguales, súper predecibles, pero qué sé yo, son divertidas. ¿Con Sandler? Sí, con claro. Con el actor Sandler. Sí. Eso que son comedias divertidas, te reís. Y bueno. Y otra. Me gusta mucho el cine argentino. También. Hay lindas producciones. De hecho, mi peli favorita es El secreto de sus ojos. Sí. La he visto infinidad de veces y la seguiría viendo infinidad. El libro también es muy recomendable. Sí, Nueve Reinas. ¿Nueve Reinas? No, no la vi. ¿Darín? Bueno, no. Sí, no. No. No. Darín, sí. Ah, sí, sí. Dalí. ¿Sabes con quién me confundí? Con Franchella, nada que ver. Tenía Franchella. No, esa es la otra que trabaja con Darín Gon, se llamaba. El secreto de tus ojos. Por eso me quedé con el secreto. Sí. La que yo les digo. Sí. No, y la de Nueve Reinas es Darín y Gastón Pauls. No, esa no la vi. La tengo en la lista para ver. La que vi y no me gustó. Sí. Las vidas de los jueves. Las viudas de los jueves. Yo había leído el libro en realidad. Sí. El libro está bueno, está muy bueno. Y la peli pero no. La película me pareció aburrida y yo creo que si no hubiera visto, no hubiera leído el libro mucho, no lo entiendo, porque tiene unos saltos en el tiempo que... Mirá. Las actuaciones, no me gustó mucho esa película. Y bueno, tendrías que venir a casa a ver pelis entonces. ¿Qué invitación me estás haciendo, Moncho? ¿Eh? ¿Qué invitación me estás haciendo? Ah, no, venite. Venite, qué sé yo, un día, a la tarde, vamos todos a ver pelis a casa. Sí, de una. ¿Eh? Hay que esperar el invierno para el pelis. Ahora ya ni me pinta. Ahora que, bueno, ya mañana por fin la primavera, que es como Vero decía, el día por cuatro de ella. Sí. Va a pedir al fotógrafo de la Santa Verónica, me parece, del estudiante y de la primavera. Sí. No sé, me pinta otra cosa. Salgamos, vamos afuera, vamos a tomar algo, vamos a tomar unos mates al lago. Cuando quieras. Aprovechemos el poder que tenemos. Ni hablar. Estaría bueno, en serio, ¿eh? ¿Está sí. el lago? ¿Está copado el lago ahora? ¿El lago está copado? Y estos días, yo estuve yendo ahora este último mes los fines, los domingos. Y la verdad que está muy lindo, sí, está planchadito generalmente. Sí. Está ahí lindo para tomar unos tererés ya. ¿Unos tererés? ¿Eso qué es? ¿Medio paraguayo, uruguayo, tereré? No, mate, ¿qué paraguayo? Que mate frío, ¿no? Mate, el uruguayo son. Es de, en Entre Ríos se toma mucho. Sí, claro. Pero viene del Uruguay, el tereré. El martes voy a llevar unos tererés, hacemos tererés. Uy, pero ¿y eso qué efecto te hace? Te hace un efecto raro, me parece. Si no estás acostumbrado. ¿Cómo? Si no estás acostumbrado al tereré, te hace efecto raro, ¿no? Necesitas un baño cerca. Sí, necesitas un... Sí, no, igual... Sí, costumbre, qué sé yo. Claro, no, yo por lo menos quiero los mates comunes. Los mates tradicionales. Sí, total. Pero lo vamos a hacer esa escapada. Ya son las 4, hay que ir a una tanda, ¿no? Ya son las 4, nos vamos a una tanda y volvemos en un ratito. Seguramente vamos a recibir el llamado de las chicas. De las chicas desde el Cerro Perito Moreno. Bueno, buenísimo. Y tengo una pregunta, ¿hoy hablamos con Robert? ¿No va Robert para allá? No lo vimos, pero si viene nos enteraremos, hay que ver. ¿Wanda, vendrá Robert hoy? Abandonada. Ahí Wanda nos dice que parece que no viene. Ay, qué mala onda. Bueno, si nos escucha, que... Sí, está filmando la última película. ¿Robert ¿Cómo? De Niro? ¿Quién viene? ¿Robert De Niro? Sí, el mismo. Che, ahí estábamos viendo estábamos viendo en el Facebook tu foto con León Gieco. Sí, me mataron. ¿Por qué? Terribles. Hay una ahí del equipo que están, no sé dónde estamos, el equipo con Bar, con Juan. Sí, sí, está, mirá, y Wanda me está mirando a mí, mirá. Acá sale justo que me está mirando a mí. Estoy mirando justo, ¿viste? Apareció justo la foto en el Face. Sí, mirá. Mirá. Ahí estás vos, Barbie, Wanda, León, Tavo, Sil y el Moncho. Sí. Y Wanda está mirando al Moncho. Sí. Con una carita de feliz cumpleaños. No me doy ni cuenta porque si no hubiese hecho algo ahí. Tendría que la foto salir en movimiento, ¿viste? Tendríamos que inventar esa ese. Y la foto sale el movimiento. No, le podemos poner los iconitos de lo que están pensando. Claro. Yo ya tengo uno. Pero bueno, vamos a una tanda comercial y ya volvemos con mucho más Ángeles de Goga. Comienza espacio publicitario. Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Simplemente Tango, otra vez en el aire. En 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Hostel Joy Guest House. A

besa nunca más. Bueno, Los Ángeles, desde el Cerro de Purita Morena, la verdad que un día es precioso, espectacular para venir con toda la familia Y que el día que nos contó, sí, la verdad que sí. Ya se volvió a trabajar, ¿no? Hay que aprovechar lo que queda de la temporada que nos regaló la primavera. Así que los ángeles del perrito por ir. Juanita, por ahí no escuchás. Juan iba a estar en la iglesia. Sí, no sé. Se tiene que estar en comunicación con Juan y por estar escuchando. Sé que no nos escucha, bueno, así que la verdad es que una hermosa tarde, recién hice su muñeco de nieve, subiremos fotos próximamente, nos caímos, la verdad que para disfrutar del cerro y con amigos y familia, la verdad que es muy lindo, muy, muy lindo. Tenemos hoy, mañana, viernes, en el Galeano, un encuentro con bandas, clown, todo, 6:45 de la tarde, 7:45, comienza, y... Los que tienen entradas pueden pasar por Boga o pueden comunicarse al 4455 44559999, o si no, mandar correos al losangelesboga@gmail.com o comunicarse con cualquiera de los programas que de Boga que va a tener. Lo ideal es pasar por radio de Boga. Y mi parte por teléfono para ver cómo ya se va a centrar en el lugar. Eso sí, cuando vengan a grito no se olviden de los guantes, les congelan las manos. La verdad que no, yo estoy asombrada del tema maravilloso que pasamos y las chicas estaban desde el otro lado, y los ángeles estuvimos repartidos porque Juanita estaba en Lago Pueblo y aparte de eso hay que acordarnos que mañana en la escuela 765 está la de los estudiantes. Está lo de la estudiantina, que los chicos les toca con la coreografía de Sacundura, así que todo pueblo y el Bolsonaro a apoyar este proyecto, ¿no? De la estudiantina, que la verdad que para los chicos un viaje de pesados le viene re bien. Perfecto. Bueno, nos estaremos comunicando el próximo martes en vivo. Ahora lo dejamos con un poquito de música, vamos a buscar y vamos a los estudios de Goma. Que bueno, nos quedamos acá con... Me quedé solo. No, estoy. ¿Estás? Sí, te escuchamos. Justo cortaron las chicas. Ah, nos dejaron hablando solos. Nos dejaron acá, sí. Tengo algo para contarte. A ver, contame. Noticia también que encontré bastante interesante. Que bueno, ya se estuvo hablando en realidad de esto estos días, pero acá tengo un parte oficial bastante interesante. Sobre que Chávez Jr., el boxeador mexicano que estuvo peleando contra Maravilla, que fue el domingo pasado, ¿no? Sí. Que bueno, ya como se sabe, le dio positivo el control antidoping, bueno, de marihuana. Que ajá. Es un control que se hace mediante la orina, sí. Porque es obligatorio después de la pelea. Y bueno, se están disputando, ahora están viendo cuál será la pena, si se quiere, ¿no? La sanción correspondiente, pero podría ir entre que, bueno, ser suspendido por un año a que le saquen los 3 millones de dólares que ganó con la pelea, ¿no? Sí. ¿Y qué cosa? ¿La marihuana puede ser un elemento que te ayude a ganar una pelea? Escuchó Mario, no, acá no era, Moncho. No. Ah, ¿no? Pero, che. La marihuana, ¿te puede ayudar a ganar una pelea, no? Al contrario, de última estás en desventaja. Claro, sí, en realidad yo creo que, bueno, después de saber esto y si analizamos, estaría bueno después de ver esto, ver de nuevo en detalle toda la pelea y cómo fue la performance, ¿no? De Julio César Chávez Jr. Sí. Estuvo así como, viste, los efectos de la marihuana, estaba como medio lenteja, así medio dormido quizás, como que no reaccionaba. No, yo no creo que sea una ventaja. Y yo creo que... El mexicano se fumó toda la mota y capaz que, qué sé yo, que estaba alucinando que estaba ganando. Claro, también. Porque viste que entre los 12 rounds que hubo, no tiró ni, si juntamos todos los 12 rounds, tiró 5 piñas. No, sí, totalmente. O sea, no, su performance de sí, nuevo fue, sí. no fue nada sí. Positiva, no fue una gran pelea por parte de él. Esto te digo yo que no sé absolutamente nada de boxeo, pero lo que se vio, ¿no? Desde, va, lo que yo logré rescatar, ¿no? Sí, bueno, pero contame, Juanita, vos que estás contando la historia, ¿no? De la lo que pasó. Me parece que Chávez, si no recuerdo bien o mal, una vez Maravilla contó acá antes de irse a la pelea que tenía que tirarlo sí o sí porque hay muchos familiares involucrados a Chávez. Tenemos a tías, a tíos y primos que están en el Comité Nacional de ahí del box. Ajá, mirá. O sea que por ahí que si fumó algo este chico, por ahí capaz que no pasa nada. ¿Averiguó sí, mesa? Sí, habría que ver en un par de semanas ya cuando se decía qué es lo que se va a hacer con este chico, si se cumplió, si no se cumple, ¿viste? Sí. Entonces, totalmente. ¿Y dónde sacaste esa información vos de la mota? Esta, no, ¿de la mota? No, sí. Me contaron. Pensé que sí, me estabas contando en una página. ¿Qué te iba a decir? Sí. No, esto, bueno, me pareció interesante porque se estuvo hablando más o menos, se estuvo comentando estos días, yo lo escuché mencionar varias veces este tema del control antidoping positivo de Chávez, pero bueno, acá más o menos encontré un poco mejor la información, que bueno, también lo tildaron como a Chávez, lo tildaron como inmaduro y decepcionante fue su accionar, ¿no? Dicen. Sí, sí. Y porque jugaba de local, digamos. Claro. Si bien sí, la pelea... Y bueno, y Maravilla opinó sobre el antidoping, dice que bueno, que lo tomó de sorpresa, dice, ojalá sea un malentendido y esto no afecte una posible revancha que vamos a hacer. Espero que si hay una contraprueba de un resultado negativo. Sí. Sería lo mejor para el deporte. Así, bueno, esto fue lo que dijo Sergio Martínez respecto a esto, a esta noticia sobre Chávez. Sí. Y también vamos a recordar que esto salta por la mota, pero hay muchas cosas que por ahí está que hay en el deporte, hay muchas, poner en los Juegos Olímpicos, antes que vaya una rusa, me acuerdo que ya le habían dado el que no la dejaban participar a los Juegos Olímpicos por tenencia, que en el cuerpo habían encontrado drogas. Mirá, ¿a quién? A una, no, o sea, estamos hablando de lo que es... general, sí. Sí, que claro. Ponele a Armstrong, al ciclista que ganó 7 títulos mundiales, corrida de France de Tour, también le están sacando los títulos. Mirá. También por tener, no mota, pero sí sustancias, que le habían encontrado sustancias ahora. Mirá, después de cuántos años que este señor le encontraron el cáncer y dejó el ciclismo profesional, ¿no? Y se estaba dedicando al ciclismo amateur, digamos. O sea, iba a correr por su cuenta tranquilamente. Y que después de varios años le encontraron una sustancia prohibida, que eso le significaba sacarle los títulos que había logrado en el Tour de France. Mirá, eso no sabía. Qué problema, pobre tipo, ¿no? Es que debe haber alguna sustancia que está ligada al deporte que debe ser legal, pero, debe haber una pastilla, algo. Yo la verdad que no sé, pero tendríamos que entrar a alguna página que debe haber algo que le están dando a los deportistas que es legal, pero en esa cosa legal ahí debe haber una sustancia, un químico que te detecta la droga, que debe ser una droga ilegal para hacer el deporte ese, ¿no? Claro, mira, no sabía, la verdad que... Mira, pero entra, si tiraste la piedra ahí para lo de Chávez, entra todo lo que está relacionado con este chico, con Chávez, el boxeador, sí. Cómo viene toda la familia de a ver qué va a pasar después, más adelante, cuando si es posta la mota o no. Claro, sí, ahora corroboró la información y... Sí. Sé que hay familiares muy allegados que lo estaban contando el día, minutos antes de la pelea, que Maravilla tenía que tirarlo sí o sí, porque si no, le jugaba en contra, que hay mucho poder ahí, ¿no? ¿Que hay mucho cómo? Que hay mucho poder, que... Sí. Maravilla contaba que tenía que tirarlo sí o sí, porque si íbamos a la... O sea, bueno, después fuimos a... La realidad fue que fuimos después a los puntos, ¿no? Pero viendo el desarrollo de la pelea, cualquier hijo de ciudadano se daba cuenta que Maravilla lo había golpeado y bastante. Sí. Pero bueno, ahora sé que Maravilla está en Europa, se había quebrado. Creo que fue la mitad del sexto o octavo round, ya estaba quebrado. Sí, eso me enteré me enteré esta semana. Bueno, me hizo acordar también a Abondancia, y me parece que fue una final de un mundial ya hace un par de años que sí. Siguió jugando con una costilla fisurada, una sí. Cuestión así que va, me parece rescatable, ¿no? De los deportistas, esto de seguir peleando ya con una fractura, ¿no? Que no es cosa menor. Sí, bueno, recordamos que en un mundial el arquero Pumpido también se fisuró, se quebró un dedo de la mano. Jugando contra Camerún fue el primer partido que después fue donde apareció Cochea. Cuando perdimos el primer partido del mundial contra Camerún 1-0. ¿Cómo siguen así? Todos destrozados jugando. O bueno, está también la foto del Chávez, ¿no? Que estuvo dando vueltas por todos lados de cómo terminó después de la pelea. Sí, el antes y el después. Esas condiciones no van. Así como hacía para seguir en pie, pobre pie. Y todo, pero están acostumbrados. No, sí, obvio, ni hablar. Sí. Pero todo es un entrenamiento re intenso, ¿no? Sí, debe ser, ¿no? O sí. Sea, esa sí que tiene la cara dura. Sí, totalmente, sí. Esa sí que podemos decir que vos sos un cara dura. Sí, no, de una. Buenísimo. Moncho, ¿te parece si hagamos un tema? Dale, vamos a un tema musical. No me pongo. Bienfait pour moi si je m'entiche. De pauvres gars si je me niche. Dans leurs bras, mais moi je m'en fiche. Ça c'est tout moi. Peine si je suis cap de perdre haleine, le nord, le cap. C'est bien ma veine si l'on me zappe comme une chaîne. Je n'ai plus qu'à reprendre tout mon bordel. Je n'ai plus qu'à me pendre à d'autres heures. Sans plus attendre, sans plus attendre, me trouver belle. C'est pas de peau si je me noie. Besoin d'un verre de à mon égo, ça m'est égal, je fais pas de cadeau. Je n'y puis rien si j'exaspère. Que je veux plaire, assez vaut rire ceux qui préfèrent le nylon fin à ma pauvre chair. Je n'ai plus qu'à reprendre tout mon bordel. Je n'ai plus qu'à me pendre à d'autres ailes. Mais sans plus attendre, sans plus attendre, me trouver belle. Mais sans plus attendre, sans plus attendre, me trouver belle. Sans plus attendre, me trouver belle dans d'autres yeux, d'autres yeux, d'autres yeux, d'autres yeux. Tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Comienza espacio publicitario.

igual es larguísimo. Thank you. Bajo el viento en su revuelo al aire va, derramándose en el mar. Se desnuda al verde cielo insinuándose, imposible detener. Las noches que se van intentando olvidar las huellas en la piel, y madrugada solo si te vas. Derramándose en el mar, se desnuda al verde cielo insinuándose, imposible detener. Las noches que se van intentando olvidar las huellas en la piel. Cada gota de mi sangre aquí te doy, si quieres detener la oscura realidad. Y madrugada solo si te vas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer. Y envolvente como luz que anida el alma, rayo y tormenta moja. Y en silencio el negro de tu mirada, con el fuego en las entrañas. Y el tiempo que se va dejando olor a mar, al filo de un querer. Y entre el bien y el mal oigo la inmensidad. Grande es la libertad, las llaves del placer, las puertas de mis sueños se abrirán. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer. Thank you.